sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? En el programa anterior de Sé quién soy, hablamos de abuelas que tejen redes de búsqueda. Decíamos que una búsqueda es más efectiva si la realizamos muchas personas y que las abuelas de Plaza de Mayo fueron tejiendo una red por la identidad junto a voluntarios y voluntarias de todo el país. En el taller de radio del SET 23 de Mallina Ahogado, entrevistamos a Mariana Betanín, de la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, que tiene sede en Bariloche y desde el 2003 asiste a todas las personas que tienen dudas sobre quiénes son, independientemente de la época en la que hayan nacido, incluso antes o después de la última dictadura, y derivan esas consultas a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que en cada caso las aborda de manera distinta. Hola Mariana, soy Pedro de la radio. ¿Por qué es importante el derecho a la identidad? El derecho a la identidad, en su concepción dentro de la Declaración de los Derechos del Niño Internacional, se define como la posibilidad de que la persona conozca no solamente su nombre, en qué país nació, sino también su historia personal. Es un derecho a la vez que puede sonar individual, es decir, bueno, yo tengo derecho a saber quién soy, yo busco mi historia, pero en esa historia que yo tengo, en mi origen biológico, hay una familia, hay una sociedad, entonces es un derecho que también se considera social, es decir, no solamente yo tengo derecho a saber quién soy, sino ustedes, por ejemplo, que están conversando conmigo, tienen derecho a saber quién soy yo realmente, que yo no viva con una identidad falseada, yo tengo derecho a saber quiénes son ustedes y todos tenemos derecho a saber quiénes son nuestros vecinos, nuestros compañeros de aula, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos cruzamos en la calle, por eso todos tenemos una identificación, un documento nacional de identidad donde está especificado nuestro nombre, nuestro apellido y debe corresponder a nuestra identidad biológica y tenemos derecho a conocerla. Saber quién soy y quiénes son mis vecinos. Un derecho humano y social, nos decía Mariana, dejándonos en claro un montón de cosas sobre el derecho a la identidad. Las abuelas tejenderas de Plaza de Mayo llevaron sus hilos y lanas por el mundo, se reunieron con científicos de distintas instituciones, algunos de ellos argentinos exiliados en dictadura, para buscar la forma de que la sangre de las abuelas y abuelos pudiese servir para identificar a los nietos que buscaban y que aún buscan todavía. Conocieron en 1982 al doctor Víctor Pentachazadé, genetista argentino exiliado en Estados Unidos, quien las contactó con la genetista Mary Claire King, quien con un equipo de investigadores logró llegar a lo que se conocería más tarde como índice de abuelidad, un procedimiento científico que permite determinar la filiación de un niño o niña en ausencia de sus padres mediante un análisis de material genético de sus abuelas y abuelos. En 1987 se creó en nuestro país el Banco Nacional de Datos Genéticos para medir el índice de abuelidad para quienes dudan de su identidad y nacieron entre 1975 y 1980. Hola Mariana, soy Juan Manuel. ¿Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos? El Banco Nacional de Datos Genéticos es como un reservorio, por eso es un banco, de las muestras de ADN de las familias que buscan a chicos secuestrados apropiados durante la última dictadura militar. Sea que hayan sido secuestrados con sus papás o nacidos en cautiverio, pero nunca devueltos a sus familias de origen. En ese banco las familias dejan su muestra de sangre y con esas muestras se contrastan las de las personas que o se acercan a la CONADI o abuelas con dudas o son contactados porque hay sospechas de que puedan ser hijos de desaparecidos. Entonces ahí se contrastan en el banco la muestra de la persona que podría llegar a ser familiar con las de sus familias. Hay redes que se van tejiendo y van creciendo con estudios genéticos, con pañuelos, con preguntas, abrazos, pero sobre todo con esperanza. La esperanza de abuelas de encontrar a sus nietas y nietos. Mariana Betanín, desde la Patagonia Andina, junto con un montón de buscadores y buscadoras, conforman en Bariloche la Red Nacional por el Derecho a la Identidad de los Lagos del Sur. Podés consultarles vía mail al correo rxiloslagos@gmail.com. rxiloslagos@gmail.com para preguntar, consultar por alguna duda que tengas con respecto a la identidad, o si querés tal vez colaborar en esta red de búsqueda por la identidad. ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? Me llamo Martín, soy hincha de River y nací en el Bolsón. Lo puedo decir porque sé quién soy. ¿Estás escuchando Sé quién soy? Un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.